Solo se ama una vez y hoy me doy cuenta que es cierto. Si no he podido olvidarte, pensé que el tiempo sería quien calmara mi dolor. Pero pasan días tras días y a veces lloro tu amor. No creas que estoy resentido, porque hace tiempo no hablamos. Es que no puedo ser tu amigo si te quiero demasiado. Quisiera ser como tú, tan indiferente que nada te importa, porque nada sabes del amor. Quisiera ser como tú, decir no te quiero, que no me interesas, pero no me deja el corazón. Como extraño tus miradas, esas que me ilusionaron. Como extraño tu sonrisa, déjame estar a tu lado. Sabes bien que eres mi vida, donde voy siempre te pienso, y en mi rostro habrá alegría el día que me des tus besos. Quisiera ser como tú, tan indiferente que nada te importa, porque nada sabes del amor. Quisiera ser como tú, decir no te quiero, que no me interesas, pero no me deja el corazón. DJ Kosovo con Eduardo. Quisiera ver nacer otra ilusión en mi vida y sacarte de mi alma, o que sientas como yo y así puedas entender lo grande que es el amor.